Y los relojes se paran a las 3:07 AM. ¿Todos? Sí, todos. Tienes 13 horas para escapar del laberinto. Luego tu pequeño hermano va a ser de los nuestros. Por siempre. ¿Escuchaste esos gritos de bebé? ¡Shh! Ya cállense, no hay ningún bebé por aquí. ¡Todo en lo que salgas! ¡Sucio espíritu! ¡Echándolo por detrás, Michael! ¡En el nombre de Dios Jesucristo! Pero todo lo que sé como ser humano, todo lo que soy me dice que fue real. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 12 de septiembre de 2020 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Y sí, yo sé que esta música les va a sonar muy muy familiar y que no pertenece a De Película de Caracol Radio, pero pertenece a otro gran programa de nuestra cadena básica, y para mí es un placer, un verdadero honor tener a el periodista y escritor Juan Jesús Vallejo, periodista de misterio, director de Misterios Caracol, que con él le propuse la idea de hacer un top 40 de películas de misterios y algo más, y aquí estamos y él está cumpliendo la cita. Juanje, bienvenido a De Película de Caracol Radio, repito, es un honor para mí estar con usted. Pues muchísimas gracias, Mario, también es un honor y un placer para mí, porque me encanta el cine, y el cine fantástico, de terror, ciencia ficción, me fascina, y me lo tomé en serio en algunas épocas de mi vida, porque llegué a escribir de cine fantástico, y haciendo la lista para el programa y repasando las películas, pues para mí ha sido como un volver al pasado y acordarme de muy buenos ratos escribiendo en revistas en España. Y esta lista la hizo Juan Jesús Vallejo y le puse de una vez el sello de calidad, porque son muy muy buenos largometrajes. Además, recorren varios tópicos, recorren varios aspectos, así que Juan, sin más, vamos del 40 al 1 a través de este camino del misterio y algo más. Dale ahí cuando quieras. Número 40. ¿Sí? Buen día, ama. Venimos a verla para... Oh, sí, por supuesto. Pasen. No los esperaba tan rápido. Viajamos a través de estos sonidos al año 2001 con un largometraje español, escrito, dirigido además con la música del gran Alejandro Amenábar. La película Los Otros, Juanje, y en esta producción uno ve ese umbral que no termina de cruzarse, ese mundo entre vivos y muertos. Pues mira, esta película me parece maravillosa, porque siempre vemos a los fantasmas como algo tremendamente negativo, como algo horrendo, como algo que nos puede destrozar la vida, cuando realmente la palabra poltergeist, que es una palabra alemana, una composición de dos palabras alemanas, significa duende juguetón. Entonces los poltergeist no tienen por qué ser en sí terroríficos y agresivos. Y lo que me parece genial de la película de Amenábar es eso, es que nos da la otra visión de la historia. Y si tu espíritu se quedase amarrado a un lugar que ha sido fundamental en tu vida y los que llegan serían para ti los extraños... Y es lo que me parece buenísimo de la película. Aparte, también hay algunas escenas que me parecen fascinantes, sobre todo el papel de la médium ahí en la película, porque me parece realmente genial. Y luego también rescata algunas cosas reales, como es, por ejemplo, lo que fueron los famosísimos libros de fotos de muertos. Porque hace más de un siglo, cuando apenas existía la fotografía, muchas veces la gente fallecía y nunca le habían tomado una foto. Entonces los retrataban muertos para recordarlos la gente que quedaba en vida. Entonces es una película que me parece genial en todos los sentidos. Me apunto a eso de las fotografías de los muertos, que resulta siendo bien perturbador. Lugar número 40 del año 2001, Los Otros, de Amenábar. La una y la cena a las 7:30. ¿Y el patrón, ama? El patrón se fue a la guerra. Número 39. Creo que tienes ideas muy definidas de lo que debe hacerse con Dani y quisiera saber cuáles son. Pues yo creo que tal vez debamos llevarlo a un doctor. ¿Crees que tal vez debamos llevarlo? Lugar número 39, un clásico del gran Stanley Kubrick en la dirección y en el guión, aunque Stephen King no habló muy bien de esta película, Juanje. El Resplandor, de Shining, y de nuevo otro lugar muy parecido, ese hotel enigmático y lleno de tantos y tantos secretos. Efectivamente, de hoteles malditos hay, bueno, hay un montón de bibliografía y demás, pero El Resplandor me parece una película clave, primero porque está escrita por el mago del terror. Y el mago del terror es Stephen King. Que Stephen King, además, lo que la gente no conoce de él, o sea, Stephen King es un tipo con una vida, que tuvo una vida muy atormentada, que tuvo muchísimos problemas con el alcohol y con la cocaína, que se quitó, gracias a Dios, de todo eso. Y como anécdota puedo contar, por ejemplo, de Stephen King, que tiene libros que no son de terror. Tiene un libro que se llama Mientras escribo, para toda la gente que nos gusta escribir. Y que además, como curiosidad, pues una de sus primeras, la novela que le hizo millonario, que fue Carrie, la rescató su mujer de la papelera. O sea, él tiró la novela y ella fue la que lo mandó. Y esta novela vendió 25 millones de ejemplares y se hizo millonario, justo cuando él estaba hundidísimo en el mundo del alcohol y de las drogas. Él es una mente atormentada y ha sabido llevar esos tormentos a la literatura de una forma genial. Y luego, desde mi punto de vista, aunque Stephen King no le gustara, Stanley Kubrick hizo una obra de arte maestra con el actor principal Jack Nicholson como ese escritor atormentado y ese hotel embrujado que daba tantísimo miedo. El Resplandor no se basa en sí en un hecho real, sí comenta Stephen King que es un sueño que él tuvo en un hotel donde veía a su hijo por los pasillos del hotel, que es como se ve luego la famosa escena de la película. Entonces, claro, Stephen King, creo que hay alguna película también más escrita por él, porque es el mago del terror. Él hace que nos aterrorice lo que en principio no debería darnos miedo. Y con un final que da para tantas y tantas interpretaciones, nuestro lugar 39, El Resplandor, de 1980. ¡No te acerques a mí! ¡No te me acerques! Número 38. A favor de verificar que se haya efectuado el reemplazo de la P1 en el tanque. Acceso directo exitoso en la M1, M2... Nos ponemos los trajes espaciales, nos vamos al espacio sideral con este tremendo peliculón que se mandó Alfonso Cuarón en 2013, Gravity, Gravedad, Juanje, una película de una factura técnica impresionante y otra visión a ese espacio que siempre ha plasmado el cine. Sí, es que, vamos a ver, la clave de Gravity es que, desde mi punto de vista, aparte que es una gran película, es el único film que nos pone encima de la mesa una cosa que la gente no se da cuenta. El espacio es un entorno tremendamente hostil para un ser humano. Cualquier mínima cosa te puede matar. Entonces, experimentar a través de las cámaras cómo sería esa falta de gravedad. Cuando estás fuera de la Tierra, ¿qué es lo que está arriba? ¿Qué es lo que está abajo? Eso lo sabemos aquí ahora mismo porque hay una cosa que se llama gravedad y tengo los pies en el suelo. Cuando tú estás en el espacio, no hay arriba, no hay abajo. Cualquier pequeña partícula en el espacio puede tener una velocidad absurda, rasgarte el traje, acabar contigo o atravesarte. Entonces, el espacio es un entorno tremendamente hostil y por eso es tan difícil la carrera espacial y por eso requiere una inversión tan tremenda, no solamente en tecnología, sino además en crear un ambiente, entre comillas, mínimo seguro para un astronauta, lo cual es tremendamente difícil y tremendamente complejo. Entonces, para mí, Gravity es la película que mejor, con diferencia, recoge eso, lo hostil que es el espacio para todos nosotros. Y quedó tan bien hecha, Juanje, que un periodista le preguntó a Cuarón que cómo se había sentido ido rodando en el espacio. Del año... ¡Qué bueno! No sabía eso, qué bueno. Del año 2013, lugar 38, Gravity. Sharif, reporte. Ya falta poco, reemplazando módulos de batería A1 y C. Número 37. Con permiso, realmente tenía mucho apetito, pero estaba preocupado por qué. No sé por qué se preocupaba. Yo siempre duermo así, mucho. Lugar 37, llegamos a una película de culto de 1979, Alien, el octavo pasajero. Son varias las entregas de esta producción, también en los 80. Y aquí magistralmente Ridley Scott mezcló, Juanje, el terror y de nuevo el espacio. Efectivamente, esto es una película de ciencia ficción que me parece buenísima porque es de las películas también que nos comenta cómo lo que venga del espacio exterior puede ser terrorífico. Tan tremendamente terrorífico que al ser muy, muy diferente a nosotros, puede ser muy difícil de matar. Entonces, este alien que aparece en la nave y que tiene una sangre, por ejemplo, que es corrosiva y que es un bicho con dos bocas creado genialmente, creo que es de los iconos del cine de terror y de ciencia ficción. Y para mí Alien es eso, es una mezcla perfecta entre terror y ciencia ficción y que hace que miremos a las estrellas no solamente con ilusión y esperanza, sino también con un temor, porque no sabemos qué peligros nos acechan ahí afuera. Y cuenta la leyenda que en la escena donde al personaje de John Hurt se le sale el alien del estómago, solo tenían conocimiento su director y su protagonista, y por eso el asombro que quedó plasmado en pantalla. Nuestro lugar, número 37 de 1979, Alien, el octavo pasajero. Número 36. Anda, siéntate, ponte cómodo. Gracias. Ahora, oriéntame, Doug. ¿Estás interesado en un recuerdo de... Marte? Sí, Marte. ¿Algún problema? Llegamos al lugar número 36 con una película de 1990 y aquí, Juanje, uno siempre tiende a confundir los títulos porque entiendo esta película en España se conoció como Desafío Total. Sí, señor. En Colombia como El Vengador del Futuro. Su El título... Vengador del Futuro. Sí, sí, nos vamos a encontrar varios títulos un poco disímiles de cómo se conocían en España y cómo se conocían en Colombia. El Vengador del Futuro. Total Recall de Paul Verhoeven, y aquí vemos la manipulación de la mente para crear escenarios o recuerdos en un viaje a Marte, a ese planeta que siempre hemos querido conquistar. Bueno, pues es una película que yo creo que se adelantó el tiempo, como las novelas, por ejemplo, de Julio Verne, porque lo que aparece en esta película es lo que ya está experimentando, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos a través de un plan que tienen con una agencia que se llama DARPA. Entonces, bueno, eso es algo que es posible que se pueda hacer en el futuro, modificar la memoria a través de implantarnos un chip. Se está invirtiendo, para ser exacto, una cantidad de 65 millones de dólares al año en eso. Y luego lo que me parece genial de la película es cómo se ve el planeta Marte y la gente que está en el planeta Marte y esa rebelión que hay ahí contra la Tierra, como pasó con las colonias de América en contra de Gran Bretaña, de Francia y de España. Y luego también me parece fascinante de la película el personaje de Cuato, ¿no?, que va insertado dentro de una persona y que es un psíquico con una capacidad fuera de lo normal. Entonces es una película que, desde mi punto de vista, mezcla magistralmente todos esos elementos de ciencia ficción y hasta este señor que es un psíquico que es capaz de ver qué es lo que hay en tu mente y es el líder, además, de la resistencia marciana. Entonces es una película que me trae mucha magia y que hace que la ciencia ficción realmente trate de una forma muy sencilla. De 1990, Total Recall o Desafío... ¿Cómo es, Juan G? Desafío... ¿En España Desafío Total? Desafío Total o El Vengador del Futuro, que tuvo un remake horroroso, así que si quieren ver... Horroroso. Sí, acérquense a esta, la de 1990, nuestro lugar 36. ¿Por qué ir a Marte como un turista cuando puedes ir como un magnate o un deportista? O... Agente secreto. Número 35. DWA 4. Control de tráfico aéreo, centro de Indianápolis. 4.4 recibido. Harry, no pierdas de vista el punto que te di. Está en el 1.22. Lugar 35, una película también de sci-fi y del duro. Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977, la dirigió Steven Spielberg, y me imagino, Juanje, que este es un filete, este es un plato fuerte para usted, porque trata la ciencia ficción y sobre todo ese tipo de encuentros cercanos, estos del tercer tipo, como lo dice su película. Efectivamente, hay que entender que Steven Spielberg es un loco de los temas de misterio, le encantan los temas de misterio, le fascina el fenómeno OVNI, lo ha reconocido públicamente muchas veces, y hay que pensar que esta película tuvo además la asesoría de Allen Hynek, que fue el asesor científico del proyecto Libro Azul del gobierno de los Estados Unidos para la investigación de OVNIs. Para mí, Encuentros en el Tercer Tipo, aunque van a aparecer otras películas en el ranking de OVNIs, es la mejor de todas por lo siguiente, por la asesoría que tuvo Steven Spielberg. Lo que aparece en la película, el personaje principal de la película, cuando se acerca una nave OVNI y aquello le deja marcado, y de repente, de una forma obsesiva, empieza a pensar una y otra vez con una montaña en concreto en Estados Unidos donde tiene que ir y no se quita la obsesión de la cabeza. Eso le sucede de forma real a personas que han estado muy cerca del fenómeno OVNI. Y yo, que he tenido la suerte, gracias al periodismo, de poder entrevistar a muchos de ellos, me comentaban fuera de cámaras, o por favor no lo digas, ese tipo de pensamiento no sé, obsesivo, con tienes que ir a un sitio, tienes que hacer una cosa, y todo eso lo refleja de una forma magistral Steven Spielberg en la película, y además el final me parece apoteósico, ¿no? O sea, porque si un día contactamos con ese tipo de inteligencia, va a ser de una forma radicalmente distinta a lo que pensamos. Y además con la música de John Williams y con las famosas cinco notas musicales que eran la manera de comunicación. Nuestro lugar número 35 de 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo. El tráfico es muy luminoso y exhibe movimiento no balístico. Fuera. Entendido, Eris. Continúe descendiendo a discreción. Número 34. Esto es el Construct. El programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados. Todo lo que se necesite. Llegamos al lugar número 34 con una película de 1999, The Matrix. La dirigían en su tiempo Andy, Larry Wachowski, que ahora son Lana, y Lily Wachowski. En esta producción, Juanje, que nos puso a pensar, ¿y qué tal que todo lo que estemos viviendo sea una simulación? Pero no solo eso, o sea, esta película tuvo tal impacto en la gente que hay un montón de teorías conspirativas, que a mí me parecen con sinceridad bastante absurdas, sobre que vivimos en una Matrix. Y mucha gente ya se cree que realmente nuestra vida es una Matrix y a lo mejor que la vida real son los sueños y que estamos en los sueños y que esto es una Matrix. Y bueno, o sea, la película desde el punto de vista fue tan buena y cómo enfrenta al hombre con las máquinas y cómo tenemos que escondernos de las máquinas y cómo las máquinas además sacan energía de nosotros, que es genial. Aparte que es una película que es muy innovadora en efectos especiales y las escenas de acción son buenísimas, pues te digo, tuvo tal impacto en la contracultura que, bueno, pues que hay gente que defiende que este universo ahora y que esta vida que tenemos no es real, aunque también es cierto que habría que definir qué es la realidad, que eso es tremendamente complejo. Pero para mí una película genial. No me gustaron mucho las dos secuelas. Eso le iba a decir, totalmente de acuerdo, se les cayó en la segunda Matrix, y la tercera. Matrix 1 buenísima, la 2 y la 3, y bueno, ahora creo que van a sacar un spin-off, que es la cuarta. Vamos a ver cómo sale eso. Más todo ese universo que hicieron también con los Animatrix y todo ese mundo que crearon. Sí. Nuestro lugar número 34 de 1999, Matrix. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? Número 33. Listo. Ahí. Es donde Georgie desapareció. Esa es la siderúrgica. Y el Black Spot. Donde sea que eso pasa, está conectado con las cloacas. Y todo se vincula con... con el pozo. Llegamos al lugar número 33. Hubo una muy buena teleserie de la misma historia con Tim Curry, pero llegamos al 2017 con una buena adaptación. Nuevamente Juanje de Stephen King, otro de sus vertientes, otra novela. Y aquí It, eso mezclaba ese miedo infantil, un miedo infantil que puede consumir a una persona y cambiarle la vida. Pero fíjate lo genio que es Stephen King. Crea un personaje que es un payaso, que en principio los payasos le agradan a los niños y todo esto, y hace que ese payaso se alimente de nuestros miedos, de las cosas que más terror nos dan. Lo que comentaba antes al principio del programa es que Stephen King es tan genio que hace que lo que aparentemente no te puede dar terror, te dé un miedo que te mueres. Entonces, la película de la última, a mí me gustó, la verdad. No he visto la segunda parte, vi la primera y me gustó mucho. Y la miniserie de televisión de 1990, eran dos capítulos, me pareció pero genial. Ahora, eso sí, en la nueva versión, pues con los efectos especiales y demás, a mí se me hizo una película, reconozco que muy entretenida, y el final me agradó muchísimo, cómo lo representan, que quizás por falta de medios, en la miniserie de 1990, pues no lo pudieron representar de esa manera tan magistral. Y como lo dice Juanje, ahí cambiamos nuestra visión a los payasos y lo logró el gran Stephen King. Del año 2017, nuestro lugar 33, It, eso. Número 32. Creo que deberíamos entrar en la tienda. De acuerdo. No hagamos una fogata hoy. Sí, eso pienso. Porque dos noches hemos tenido una fogata. Puede ser una buena idea. En la primera noche no. Y nada sucedió. Y nada sucedió. Si prendemos una fogata, ellos nos ven. Hoy no he escuchado que nos sigan. Debemos apagar las lámparas también. De acuerdo. Llegamos a la posición número 32 con una película de 1999 que fue todo un fenómeno desde su propio inicio, desde la campaña de expectativa que se creó respecto a ella. El proyecto de la Bruja de Blair fue tanto, yo no sé, Juanje, si ahí ejerza el poder de la mente y de la sugestión para que algo que parecía ficticio casi que se volvió real, ¿ah? Es lo que se llama terror psicológico. O sea, lo que manejó la Bruja de Blair de una forma magistral fueron varias cosas. Primero, terror psicológico. Luego, vender la película como si fuera un falso documental. Como si fuera una cinta de vídeo que habían quedado de unos chavales que querían hacer un reportaje sobre una leyenda de la zona. Creo, juraría que es de las películas más rentables de la historia, si no la que más, en función de inversión y retorno, porque la película costó 3 pesos y ganaron la mega millonada. Luego, también tengo que decir que todas las secuelas que sacaron eran malísimas, pero muy malas, pero esta película, con esa mezcla de terror psicológico, del terror a lo que no ves, pero sabes que está ahí, fue genial, fue una brutalidad. Los hechos reales en los que se basan no tienen nada que ver con los que aparecen en la película. La historia sería, la real sería la de un señor que se llamaba John Bell y que su casa estaba atormentada por el espíritu de una vecina que hacía brujería que se llamaba Kate Bass. Tan impactante fue ese caso en Estados Unidos hace mucho más de un siglo que incluso el que luego acabó siendo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, fue a investigarlo, fue a investigar a este poltergeist y salió de la casa pero pitando. Entonces, pues desde el punto de vista, una idea magistral que con muy poco dinero y muy pocos medios impactó a cientos de millones de personas en el mundo. Entonces, chapó ante esta película. Y cuando la gente se sintió estafada, entre comillas, le pasó la misma suerte a los protagonistas que Holocausto Caníbal, que les tocó esconderse por varios tiempo. Claro, claro. Nuestro lugar 32 de 1999, el proyecto de la bruja de Blair. Número 31. Si llama Paul, dile que esta noche trabajaré hasta tarde. Linda, primero no soy tu secretario personal. Segundo, alguien llamado Greg o Craig te llamó hace un momento. ¿Y quién era, Greg o Craig? No lo sé, no puedo memorizar el nombre de todos tus novios. Oigan. Llegamos a la posición número 31 con un clásico, una trilogía. Escuchamos partes de su primera entrega, Back to the Future, Regreso al Futuro de 1985, Juanje, y esas teorías que se elevan acerca de los posibles viajes en el tiempo y de cómo si algo se cambia en el pasado podría repercutir en el futuro. Eso es. Para mí lo más importante de Regreso al Futuro es que es una película que nos demuestra que la ciencia ficción puede ser divertida. La ciencia ficción no tiene por qué ser simplemente naves espaciales o cosas así, sino que en este caso hacen una película muy divertida. El papel de Michael J. Fox es buenísimo, magistral, y luego además, como tú dices, si nos plantea algo que es total y absolutamente real, viajar en el tiempo puede acarrearnos un montón de problemas, porque lo que vas a hacer es crear realidades paralelas, diferentes mundos en los que te podrías mover, pero ahora ¿cuál de esos mundos es el tuyo y cuál no? ¿O cómo los puedes arreglar? Entonces me parece una película magistral por eso. Primero porque es una película muy divertida y nos demuestra que la ciencia ficción nos puede hacer reír, y luego porque nos plantea también el problema que sería si pudiéramos realmente viajar en el tiempo. El gran DeLorean y Martin McFly con nuestro lugar número 31 de 1985, Regreso al Futuro, y nosotros regresamos en unos segundos aquí en De Película de Caracol Radio. Que estaba aplicando la primera. Ah, Diz, qué individuo. Siempre trata de huirle al trabajo. Número 30. De mensajes guardados. Cooper. Los mensajes abarcan 23 años. Ponlos desde el principio. Hola, papá. Reportándome, quería saludar. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 12 de septiembre de 2020. Estamos con ustedes Juan Jesús Vallejo y Mario Alcalá en este top 40 de misterios y algo más, y llegamos a la posición número 30 con una película amada y odiada, podría decirse por partes iguales, sí. Interstellar, Juanje, de 2014. Y nunca antes yo creo que se le había aplicado tanta ciencia, tanta física, tanta astronomía a una película, hablando de agujeros espaciales y todo esto. Sí, y por eso hay una parte de la ciencia que la odia, porque hay una parte de la ciencia que no entiende que en una película de ficción pues yo me puedo tomar ciertas licencias, y hacer cine no es hacer ciencia. Entonces por eso hay mucha gente que la critica. A mí me parece maravillosa, porque en el fondo lo que hace Interestelar es nos muestra ya todas las partes de la física teórica que nos parecen de ciencia ficción, pero que son física teórica. Son física teórica, además, demostrada matemáticamente. Entonces, pues sí, o sea, es una película magnífica donde de repente el protagonista tiene que ir ni más ni menos que a salvar la Tierra, se va a través de un agujero de gusano que no está claro quién lo creó o no, por cierto, agujeros de gusano que existen en la teoría pero no se ha visto ninguno en el espacio, y entonces pues gracias a eso pues puede pasar, digamos, a otro universo, puede ir a otro planeta, y luego lo magistral cuando él se acaba metiendo ya en ese mundo cuántico, donde en lo muy, muy, muy pequeño, donde sí se puede viajar al pasado. Y entonces el fantasma que tenía la hija en su habitación, que le tocaba los libros y tal, pues era el papá que quería comunicarse desde otra dimensión. Entonces, a mí me parece genial. Hay que entender que muchos científicos se enfadaran, pero bueno, son licencias que yo creo que tiene el cine derecho a tomárselas. de un hombre que viene siendo, Juanje, uno de los revolucionarios del cine, lo hizo con Interstellar y ahora pues está dando de qué hablar con Tenet, que genera, y ojalá cuando la veamos podamos hablar de ella, nuevas teorías acerca de los viajes en el tiempo. Pero esta de 2014, nuestro lugar número 30, Interstellar, de Christopher Nolan. Te dejaré ir. Oh, no sé dónde estés, pa. Espero que estés en paz y... adiós. Número 29. Yo solía pensar que este era el comienzo de tu historia. La memoria es algo extraño. No funciona como yo creía. Estamos atados al tiempo. Esa frase podría definir mucho de esta película, nuestro lugar, sí. Número 29, 2016, Juanje, Arrival, o La Llegada, se conoció en algunos países. Una película también muy, muy trascendental, difícil de entender y que toca visionar un par de veces. Sí, pero a mí me fascina, ¿sabes por qué? Como soy tan maniático del fenómeno OVNI, llevo tantos años investigando el fenómeno OVNI, el día que tengamos un contacto puede ser como Arrival. Por ejemplo, las naves aparecen de repente, no vienen por el espacio, sino que de repente están ahí. Luego los seres extraterrestres no se parecen en nada a nosotros, son octópodos, intentan comunicarse con nosotros y además dominan el tiempo. Son tan tremendamente distintos a nosotros y tienen que ser tan tremendamente distintos a nosotros los seres que vivan en otros universos, que si un día hay un contacto, es la cosa más loca del mundo, como aparece en la película. O sea, nada que tú te pudieras esperar en ningún caso. Y es lo que me parece maravilloso de Arrival. Para mí, como película de contacto con otro mundo, para mí, la mejor. Y la hace otro de esos directores emergentes que se ha ganado un nombre, y con razón, y del que hablaremos a raíz de otra película, Denis Villeneuve. La película se llama La Llegada, o Arrival, de 2016, lugar 29. Número 28. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Ahora no quiero hablar de nada. Está bien. ¿Te gusta la magia? Observa. La moneda mágica. Llegamos a la posición número 28 de nuestro top con esta película muy, muy reconocida de 1999, El Sexto Sentido. La dirigió M. Night Shyamalan. Después perdió el camino este hombre, no sé qué le pasó. El gran Bruce Willis. En esta producción, Juanje, que de nuevo muestra esa historia, ¿no? Ese umbral que no se termina de cruzar y se queda ahí como en un limbo. No solo eso, sino que además El Sexto Sentido marcó un antes y un después en el cine de terror, porque veníamos de unos años en esa década de los 90 que de repente no estaba tan de moda, y después del Sexto Sentido empezaron a salir películas y películas y películas sin parar. Para mí es una obra maestra de Shyamalan. Yo de este señor me he tragado todas las películas, hasta las malísimas. También, me encantan, o sea, no puedo evitarlo. Hasta La Mujer del Agua, que critica, yo me la tragué. No. Y a mí me encantó, fíjate. Pero lo bueno del Sexto Sentido es que nos mete en la mente de lo que sería un psíquico. Hay gente que comenta que realmente los guionistas se inspiraron en la historia real de un británico que es Matthew Manning, posiblemente el psíquico más importante del mundo. No sé hasta qué punto es cierto o no, pero de repente el ser capaces de enfocar la película a la mente del psíquico, a la mente del médium, que el médium es el que intercede entre dos mundos, la hace magistral. Además, con el tema del niño desvalido, y luego es que la película es tan buena, por ejemplo, ¿no? Cuando aparecen los fantasmas, siempre los cambios bruscos de temperatura, que es lo que sucede en los poltergeist reales y cosas así, hace que yo la tenga entre mis favoritas de terror con mucha diferencia. Sí, una película extremadamente bien lograda, además con un trabajo de edición que le da todo ese poder para ese desenlace, que es uno de los más famosos del cine. Una producción de 1999, nuestro lugar 28, El Sexto Sentido. Estoy moqueando. Vete de aquí. Número 27. Doctora Arroway, llega a nosotros sin ninguna evidencia, sin registros ni artefactos. Solo una historia que me apena, pero carece de credibilidad. Más de 2 trillones de dólares se gastaron. Se perdieron docenas de vidas. Llegamos al lugar número 27 con una película de 1997 muy criticada, pese a estar inspirada en la novela de uno que usted debe ser de sus favoritos, Juan G. Carl Sagan, hágame el favor, bajo la dirección de otro grande, Robert Zemeckis. Pero esta película a mí me parece interesante, y sobre todo ese mensaje que dice algo así como: no estamos preparados o nos falta mucho para jugar en las grandes ligas del universo. Y Carl Sagan, además, lo que muestra en la novela y luego se muestra en la película, es que en el fondo la ciencia está muy dividida, porque a él por la serie Cosmos le criticaron durísimamente. Entonces yo creo que él también, de una forma muy sutil, para no buscarse más enemigos, lo contó en la novela y luego aparece en la película. Y es que la ciencia es maravillosa y hace que tenga celular y un computador y tal, pero la ciencia quizás no lo es todo en el universo. El conocimiento también es tremendamente importante. Entonces me parece magistral, o sea, cómo se ponen en contacto a través de una señal de televisión, y luego cómo es ese viaje de pocos segundos, pero claro, el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Y luego acaba en que no pueden demostrar absolutamente nada, con lo cual todo lo que ha pasado no tiene ninguna validez científica, pero realmente sucedió. Entonces Carl Sagan creo que hace una crítica muy sutil de cierta parte de la ciencia, desde mi punto de vista. Una producción que cuenta una experiencia incontable de 1997, en nuestro lugar número 27, Contacto. Lo pequeños e insignificantes y lo raros y preciados que somos. Número 26. Hola, soy Roger. Lorraine. Mucho gusto, Roger. Ed Warren. Gracias por venir. Por favor, pasen. Gracias. Y... ¡ay, pero qué bella familia! ¿Quiénes son estas hermosas jovencitas? Andrea, la mayor, Nancy, Cindy, Christine y April. Lugar número 26, una producción de 2013 que se convirtió en un éxito en varias latitudes. El Conjuro, o The Warren File, Los Archivos de los Warren, dirigida por James Wan, Juanje. Y aquí una producción inspirada en 2 investigadores que pues han lidiado con estos temas paranormales a lo largo del tiempo. Los 2 investigadores más famosos con diferencia de Estados Unidos, la familia Warren, ella psíquica, él, digamos, experto en parapsicología, que se recorrieron medio Estados Unidos y medio mundo investigando casos de poltergeist y casos de fantasmas. Y yo como película creo que es la película que más miedo me ha dado en mi vida. O sea, yo lo pasé hasta mal viendo la película. Son palabras mayores. Y me la tragué entera. Entonces es genial. La historia real en la que se basa es de la familia Perron, en realidad. Y bueno, pues tal éxito tuvo El Conjuro que yo no sé ya ni cuántas películas han sacado inspirados en los Warren. O sea, porque tú hablas de muñecos malditos y de absolutamente todo. Entonces yo creo que en cierta medida es un homenaje a la gente que se ha dedicado a esto, a los que nos hemos dedicado a este tipo de cosas, y verlos, bueno, pues como investigadores sin más, que lo que quieren es saber qué hay detrás, y son investigadores que te redibujan los límites de la realidad. Y entonces para mí la película lo pone de una forma magistral, y valga como homenaje a los Warren, que dedicaron toda su vida a eso, incluso les importó absolutamente nada todas las críticas que sufrieron en su vida por hacer este tipo de temas. Y Juanje, ¿por qué es que llama tanto la atención, especialmente para el público de Norteamérica, esas presencias paranormales en las casas? Porque, por ejemplo, Amityville Horror también es un hit. Sí. Y precisamente por eso, ¿por qué llama tanto la atención esas casas encantadas? Bueno, es que el terror en sí, o sea, yo por ejemplo, pues mira, pues ahora en el programa no meto mucho terror porque estamos en pandemia y dije no es lo suyo. Pero hay gente que le encanta el terror. Hay gente que le encanta no solamente que le muestren ese mundo del más allá que estaría acá, sino episodios donde realmente lo lúgubre lo que marca. O sea, este tipo de fenómenos muchas veces suceden en sitios donde ya acontecieron hechos luctuosos, por ejemplo en este caso el suicidio de una señora que era bruja, y a partir de ahí se crea toda una trama. Bueno, pues hay gente que el terror le encanta, a mí también me encanta el terror, yo disfruto mucho con el terror y ver el más allá de esa forma, que fíjate lo que te decía al principio del programa, un fenómeno poltergeist no tiene por qué dar miedo. Pero a la gente lo que le encanta, y no me preguntes por qué, creo que es un tema psicológico o algo, le encantan los poltergeist, pero los que dan miedo y dan mucho, mucho terror. Nuestro lugar 26 del año 2013, El Conjuro. Son el señor y la señora Warren. Número 25. Hola. ¿Cómo son ustedes? Posición 25, una película de 1982 cuyo título, esa palabreja, Juanje la ha repetido ya varias veces a lo largo del programa, Poltergeist. En Colombia se conoció como Juegos Diabólicos. ¿Cómo se conoció en España? Poltergeist, en España como Poltergeist. Ah, ok, no, así nomás. La dirigió así el gran Toby Hooper, el mismo hombre de Matanza en Texas, y aquí esta película no sé qué tanto se acerque a ese fenómeno, Juanje, al de los Poltergeist. Es que esta película está escrita y producida por Steven Spielberg, y Steven Spielberg es un mago del cine tremendo. Entonces hasta la música, ¿no? Yo creo que es un icono ya. Y para mí la película, bueno, aparte de ser magistral en cómo al final se sabe que todos los fenómenos son porque había un cementerio indígena debajo de la casa, que era un terreno sagrado que había sido violado para hacer aquella urbanización, una de las cosas que me parece también magistral en la película es la señora que hace de médium. Porque fíjate que pone cosas muy fantásticas que a nadie se le ocurriría en la edad de hoy, como que una niña esté detrás del televisor y cosas así, claro. Y demás. Pero Spielberg es un genio del cine, en esta película lo demostró, y repito, el papel de la médium en la película me parece brutal. Es muy muy difícil encontrar un buen médium a nivel mundial, hay muy poco, yo creo que menos de 10. Pero te aseguro que si conoces a alguno de ellos, yo he tenido la suerte de estar con alguno de ellos, te va a impactar mucho. Y eso la película lo refleja de una forma genial. Y Juanje, y otra cosa, esta película estuvo acompañada de otra película por fuera, con todos los fenómenos que sucedieron alrededor de ella, incluyendo... En la película. Claro. Correcto, sí señor. Un montón de fenómenos extraños en la película, correcto, sí señor. Nuestro lugar número 25 de 1982, Poltergeist. Número 24. Roma, 6 de junio, 6 de la mañana. La criatura ha muerto. Respiró tan solo un instante. Luego ya no respiró más. Lugar 24, una película de 1976, La Profecía. Confieso que cuando la vi duré varios días pensando al respecto y bastante asustado, porque, Juanje, si se lo digo, ahí el terror que está relacionado con temas de religión y con temas del bien y el mal es el que más me perturba, y creo que a muchos oyentes también. No solo a ti, a todo el mundo. Nada da más miedo que el demonio, porque el demonio es ancestral. No es porque ha sucedido que se ahorcó aquí a alguien o le pegaron un tiro, no. El demonio es ancestral. La oscuridad es tan antigua como la luz y siguen eternamente en guerra. Y además esta película, que me encanta, o sea, es una cosa magistral, ya no solo eso, sino nos habla de que hay un aviso de que esos demonios regresarán. El apocalipsis escrito por Juan en la isla de Patmos, que es la parte final de nuestra Biblia. Entonces, para mí es un miedo insuperable, y además cómo le meten el cambiazo, le ponen el niño que es el demonio, cómo hay una secta que está detrás, que adora a ese Lucifer que ya se ha vuelto a encarnar, ese niño que tiene esos poderes aterradores, pero muy sutiles. Como por ejemplo el fotógrafo, cuando hace la fotografía, ya aparece las personas que van a morir. A mí me parece buenísima y sí, da muchísimo miedo. Y la mirada de ese niño que se quedó ahí incrustada, sí, en la mente de muchos. El remake no lo he visto, no sé si está bien o mal. No, visto tú. No, sí, malísimo. Hay que ir al original, siempre listo. Hay que ir al original. Listo. Nuestro lugar número 24 de 1976, La Profecía. Usted dice que puede ser nuestro, pero... En esta noche, señor Thorne, Dios le ha dado a usted un hijo. Número 23. ¡Te ordeno que salgas! ¡Sucio espíritu! ¡Sáltalo por detrás, Michael! ¡En el nombre de Dios Jesucristo! ¡Es él quien te ordena! ¡Él quien te arrojó! Lugar número 23, una película clásica de 1973 de William Friedkin, El Exorcista. Y los exorcismos siempre estarán ahí como ese agente de terror que incluso pues están avalados de cierta forma por la iglesia, ¿eh, Juanje? Efectivamente, y es que esta película se basa en un hecho real, en el exorcismo de Robert Mangin, que es una historia que conozco muy bien porque la he investigado varias veces, y la película es genial, va otra vez a ese miedo ancestral, y han quedado iconos de la película, como es por ejemplo el demonio de origen asirio, el Pazuzu, con los cuernos de cabra, con pene de serpiente y cola de escorpión, que aparece en la película y que es una figura que hay en el Museo del Louvre, en París. Y el hecho real, el exorcismo de Robert Mangin, es algo que recoge un novelista, Peter Blatty, que luego se hace película, que te repito, pues he investigado muy muy bien. El sacerdote que hizo el exorcismo fue Buldain, que además compartió habitación con un sacerdote español que era el padre sobrino, y yo pude rescatar hace muchos años, y además fue para el Grupo Prisa cuando trabajaba en el Cuarto Milenio, pude rescatar de los años 70 una entrevista que le hicieron al padre sobrino sobre el exorcismo, porque Buldain compartía habitación con él. Y una de las cosas que más me impactó de aquella entrevista es que decía el padre sobrino que el exorcismo estaba más que justificado, porque cuando estaban grabando al niño, que estaba gritando, el niño estaba ya hospitalizado de lo mal que estaba. Estaba gritando, pues, que el sacerdote que estaba llevando el caso, que además era psicólogo, le dio la vuelta a la cinta, el niño estaba hablando en inglés perfecto al revés, y eso psicológicamente es imposible. Se intenta hablar en español 5 segundos al revés, es imposible. El niño lo estaba haciendo en inglés, ¿no? Y pidiendo ayuda, esas dermografías, esos dibujos en la piel donde pedía socorro, todo eso es total y absolutamente real. 3 sacerdotes estuvieron en el exorcismo, uno de ellos psicólogo, otro tomando nota, ya todos han fallecido, y Buldain haciéndolo en uno de los exorcismos más famosos de la historia, y que esta película, desde mi punto de vista, recoge de una forma magistral. Y otra película, Juanje, que también estuvo acompañada de una serie de eventos al margen, sí, mucho, hasta muertes incluso, rodearon a la producción de 1973, Nuestro Lugar 23, El Exorcista. Dios, el Espíritu Santo te lo ordena. El misterio de la cruz te lo ordena. Número 22. Sede de la Casa Atreides. Durante 90 generaciones, la poderosa hermandad de Bene Gesserit ha venido manipulando los linajes para producir un ser superior, el Kwisak Haderach. En Caladán, Jessica... Lugar 22, una película de 1984, ciencia ficción dura, se trata de Duna, la versión que fue demonizada y le cayeron con todo y que iba a ser mucho más larga de los 145 minutos, su ángel, la hizo David Lynch en el 84, la quiso rodar Jodorowsky, que dicen muchos que hubiera sido la mejor película de la historia, y por estos días está muy de moda porque ya apareció el tráiler de una que va a ser Denis Villeneuve, una película que es bien interesante y bien trascendental, esta historia de Duna. A mí me parece una película magistral porque nos lleva, mezcla la ciencia ficción casi con un mundo de magia y espada, como son otras películas como Conan y demás. Entonces nos mete en este mundo fantástico, en este planeta Arrakis, buscando una especie que era fundamental para poder hacer los viajes interestelares. Y entonces es esa mezcla entre lo mágico, lo medieval, pero llevado al futuro. Y a mí me parece una película buenísima, pero absolutamente buenísima. Está basada en una novela de Frank Herbert, otro mago de la ciencia ficción. Y a ver cómo es el remake, porque yo ya me asusto con lo de los remakes, porque esta película fue genial y el remake este lo voy a ver seguro, pero a ver cómo salgo del cine. No, por supuesto que lo vamos a ver. Ha despertado mucho fanatismo por el gran reparto y sobre todo por ese director que le nombraba anteriormente, Denis Villeneuve. Se trata de Duna, esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo, de 1984, nuestro lugar número 22. Sé que eres tu fiel, aunque estoy sentado de espaldas a la puerta. Número 21. Espero que te salves. Dime, ¿qué ha pasado en otros sectores? Tengo aquí más de 200 microciclos. Ah, es una matanza. Ya no se puede viajar con... Posición 21 de 1982, película de culto, Tron. La protagonizó Jeff Bridges y nos mostraba Juanje una historia también de ciencia ficción dura, pero sobre todo aplicada a algo que ha hecho parte de la vida de la raza humana y son los computadores, es la informática. Los computadores y los videojuegos. Me encanta Tron porque de repente nos lleva a que, ¿y si los videojuegos fueran una realidad alternativa? Y aunque parece un argumento muy difícil de manejarse, realmente en la película Tron lo hacen de una forma genial, maravillosa. Entonces te acaban metiendo en ese videojuego, en esos computadores, como si realmente fueran una realidad alternativa. Pero ojo, una realidad alternativa donde hay villanos, donde hay buenos, donde hay malos y donde te pueden matar, donde pueden acabar contigo. Entonces, en ese sentido, Tron me parece una película tremendamente original y muy, muy difícil de copiar. Y esta, por ejemplo, el remake sí me agradó. Reconozco que el remake sí, me lo vi legado. Y me agradó. Sí, conservaba la esencia de esa del 82, sí. pero sobre todo los moldes que rompió Tron en su tiempo, Juanje, porque era una película que visualmente uno no se la creía. Sí, efectivamente. Es una ciencia ficción muy elaborada con una estética súper, súper, súper cuidada. Nuestro lugar número 21 de 1982, Tron. Tu tonto aparece. Vamos. Solicito informes. Y esto apenas es una pequeña pausa porque mañana continuaremos con este top 40 de misterio y algo más en compañía de Juan Jesús Vallejo. Juanje, para esta noche, ¿qué tenemos en el programa Misterios Caracol? Pues para esta noche lo que tenemos en el programa Misterios Caracol es ni más ni menos que historia de vampiros reales. ¡Ah! Cómo los vampiros fueron realmente una epidemia durante un par de siglos en Europa, cómo hubo un sacerdote, incluso Agustín Calmet, que los estuvo buscando y hizo el único tratado de vampirología que hay de la época, y cómo la arqueología está rescatando las tumbas de vampiros reales, como es, por ejemplo, en Sofopol, en Bulgaria. Toda una realidad inquietante que está ahí y que nos desafía. Pues muy atentos a las 8 porque el tema vampírico también me apasiona y podríamos también hacer un top 40 de películas de vampiros algún día, Juanje. Así que sí. Nuestra cita es mañana a esta misma hora para ir del 20 al 1 en este conteo de misterio y algo más. Juanje, qué honor y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por abrirme un hueco en tu espacio. Un saludo muy fuerte. ¿Por qué mandarme aquí a los juegos? ¿Quién calcula qué es? Número 20. Hay que llevarla 5 grados a la izquierda. Entendido. 5 grados a la izquierda, vos. Necesito saber cuándo llegará el huracán. Compare estas cifras. Sí, señor. Bien, chicos, ya es oficial. Le pusieron huracán Frederick. Posición número 20 para una película extraordinaria de 1989 de Avis. En Colombia se conoció Juanje como El secreto del abismo. La dirigió y la escribió James Cameron, un inquieto por los temas de las profundidades. y como raza humana siempre hemos estado intrigados acerca de qué está allá abajo en las profundidades. Efectivamente, y para mí lo original de Abyss es que realmente lo que nos muestra es que queremos investigar el espacio y lo que hay en las estrellas, pero no conocemos bien qué es lo que hay en las profundidades abisales del planeta. Sigue siendo un gran misterio. Ha habido muy pocas exploraciones al fondo abisal porque es carísimo hacerlas. Y además, lo que nos hace Abyss es ponernos también encima de la mesa el hecho de que, oye, ¿y si los visitantes que vienen de otros mundos no les interesa lo que hay en la superficie y lo que están es debajo de agua? Curiosamente, todas las investigaciones sobre el fenómeno OVNI, sobre todo las últimas que se han abierto desde la desclasificación por parte del Pentágono de algunos vídeos y de un informe muy famoso sobre una serie de avistamientos cerca del USS Nimitz, del portaaviones nuclear, lo que hacen es refrendar esta hipótesis. Esos objetos volantes no identificados siempre iban bajo las aguas y acababan los avistamientos y se iban bajo el agua, cerca en concreto de la isla de Guadalupe en México. Entonces Abyss es una película que nos muestra esa realidad inquietante antes, muchos años antes de que tuviéramos ahora más datos que apuntan hacia esa hipótesis. Y con un James Cameron siempre preocupado por esos secretos, tanto que él se involucró en una misión para descender varios, varios kilómetros a lo profundo, Juanje. Efectivamente, bajó los 11 kilómetros de la fosa de las Marianas, sí señor, el sitio más profundo del mundo. Nuestro lugar número 20 de 1989 de Abyss o El secreto del abismo. 3 aproximándose. Entendido, móvil 3. ¿Eres tú, Linz? Número 19. Profesor Jones, nos han contado mucho sobre usted. Profesor de arqueología, experto en ocultismo y, ¿cómo decirlo?, un buscador de antigüedades raras. Posición número 19, una muy buena saga cinematográfica iniciada con Cazadores del Arca Perdida, El Templo de la Perdición, también La Última Cruzada, bueno, esa nefasta cuarta, El Reino de la Calavera de Cristal. Juanje, pues me imagino que una película muy recomendada, sobre todo para ese espíritu de aventurero, de investigador, de relacionar misterios de la humanidad también con los nazis y todo esto que logró esta saga maravillosa de Steven Spielberg. Es que Steven Spielberg es un genio. Aparte, esta saga de películas surge por una borrachera en Hawái entre Steven Spielberg y George Lucas. Y Steven Spielberg le dijo a George Lucas, oye, voy a hacer unas películas muy divertidas. No van a ser como Star Wars, pero van a ser muy divertidas. Y realmente lo que tiene Spielberg es cómo se documenta. Los nazis realmente buscaron el Arca de la Alianza, la buscaron en la ciudad de Tanis, como aparece en la película. Eso no es ciencia ficción, es una realidad. Se llamó Operación Trompetas de Jericó y arrancó en 1942. Y, por ejemplo, el Santo Grial lo buscó un señor por parte de los nazis que se llamaba Otto Rang en Francia. Entonces está basado en historias que son muy, muy reales, y la del Templo de la Perdición está basada en una historia hindú que defiende que la Tierra tiene siete piedras que son sus siete chakras, también eso es cierto. Entonces, a mí es una película que me afectó tanto y leí tanto sobre ese tipo de cosas que luego me fui a Francia realmente a seguir la huella del Santo Grial, me fui hasta Israel a seguir la huella del Arca de la Alianza. Entonces son búsquedas que a día de hoy siguen haciendo algunos arqueólogos y algunos investigadores, y realmente repasa el pasado de la antigüedad desde el punto de vista de la magia de una forma magistral. O sea, amo Indiana Jones, es la saga de películas que más ha afectado mi vida, ya te digo, hasta luego me dediqué a eso, y amo este personaje de Indiana Jones y amo las tres primeras. La última también me decepcionó mucho, como a ti. Sí, el famoso Reino de la Calavera de Cristal. Pues nos quedamos con esas tres primeras entregas, incluyendo esta cuyos sonidos tenemos de fondo, Los Cazadores del Arca Perdida, la saga de Indiana Jones. En una tormenta de arena que se prolongó todo un año, fue borrada por la ira de Dios. Número 18. No, a mi padre no luchó en la guerra. Era navegante de una nave de carga. Eso es lo que te dijo tu tío. Él no estaba de acuerdo con los ideales de tu padre. Quería que no se involucrara. ¿Usted luchó en las guerras clones? Sí. Fui uno de los caballeros Jedi, igual que tu padre. Posición número 18, una saga cinematográfica que para muchos en su tiempo pues cambió la forma de ver el cine y viajamos al espacio a través de los fotogramas con Star Wars, la obra maestra de George Lucas. Y Juan G., esta producción pues empieza a finales de los años 70 y nos muestra que no somos una única raza, sino que está llena la galaxia de diferentes especies. La genialidad de George Lucas en esta película es coger varios conceptos que son reales, de los que él se había documentado mucho, y crear una ficción en un futuro imposible donde la galaxia está dominada por el mal. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el concepto de la fuerza. Pues el concepto de la fuerza existe en la realidad y es igual que el concepto del chi para los chinos, el concepto del ki para los japoneses o el concepto del prana para la religión hindú. Entonces, este tipo de conceptos existen y luego, por ejemplo, hay un personaje que me fascina, que es Darth Vader, y tú sabes que el casco de Darth Vader es una copia de un kabuto samurái, es un kabuto samurái modificado, o sea, es una genialidad de principio a fin. Las tres primeras. Las tres segundas me parecían horribles y de las tres terceras, la última trilogía, la primera y la última me encantaron. La segunda me pareció malísima, pero malísima. Pero en fin, las tres primeras realmente marcaron un antes y un después en la historia del cine y están muy bien documentadas en ciertos hechos que tienen un trasfondo religioso para algunas de las religiones más importantes del mundo, como es el budismo. Y estos sonidos pertenecen a esa que abrió la senda de 1977, La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, es episodio 4. Rodea, nos penetra y mantiene unida a la galaxia. Número 17. ¿Quién es este hombre? Un criminal, capitán. Un producto de la antigua ingeniería genética del siglo XX. ¿Qué quiere de nosotros? Señor, demando que no sea... Está... Llegamos a la posición número 17 y siempre he dicho que en la vida o se es de los Beatles, o se es de los Rolling Stones, o se es de Pelé, o se es de Maradona, o se es de Star Wars, o se es de Star Trek. Los famosos Trekkies. La otra visión más trascendental y un poco, dicen muchos, Juanje, más aterrizada de la galaxia y que sí, entró en franca lucha con Star Wars aquí bajo el gran protagónico de William Shatner con esta Ira de Khan de 1982. Sí, pero es que el tema de esta lucha entre Star Trek y Star Wars, que a mí me encantan las dos, pues tuvo detrás, sobre todo en Estados Unidos, todo un movimiento cultural, que es que pues la gente, digamos, más racional y más científica, pues eran los Trekkies y odiaban a la gente de Star Wars porque era demasiado místico, ¿no? Mientras que Star Trek es como más científica, entre comillas. Entonces, estas sagas afectaron a todo lo que es la contracultura. Hay muchas curiosidades de Star Trek que a mí realmente me fascina y una de ellas, por ejemplo, es los malísimos, los Klingon, sí. A los que se les creó un idioma. O sea, el idioma Klingon se creó para la saga, ¿va? Voy a decirle a toda la gente hola en Klingon, que es Nukeh. Nukeh es hola en Klingon, así que como ya estamos por la mañana, en vez de decir buenos días, les voy a decir hola en Klingon, que es Nukeh, para que nos sumerjamos en ese universo mágico y fantástico que crearon todas las personas que se implicaron en el lanzamiento de Star Trek. Y sí, se puede ser fácilmente de las dos sagas y sacar lo mejor de cada sí, una. Sí, claro. Con esta serie de películas que han sido varias, las de Star Trek, y cómo le han parecido las más recientes, porque nos fuimos a las primeras. Sí, las dos últimas nuevas me encantaron. Con sinceridad, a mí me encantaron las dos últimas nuevas, sí. Y esta de 1982 con el gran Ricardo Montalbán, quien era Khan con toda su ira en 1982, nuestra posición 17, Star Trek. Nunca se molestó en mirar nuestro progreso. Número 16. Encomendamos a nuestro hermano a la misericordia del Señor y entregamos este cuerpo al espacio. de cenizas a cenizas, de polvo a polvo. Lugar número 16 de 1985, una emotiva película de Wolfgang Petersen. Se trata de Enemy Mine, Enemigo Mío, una producción con Dennis Quaid que, Juan, que nos mostraría ese escenario muy probable de que tuviéramos que tener relaciones con una especie, podría decirse, superior y tratar de convivir en un mismo universo. Efectivamente, pero esta película lo que pone de relieve, y a mí me fascina, es que si tú le ves el rostro a tu enemigo y hablas con tu enemigo, al final el enemigo acaba siendo un ser vivo como tú, en este caso no un ser humano, pero un ser que tiene alma como tú. Y entonces, pues, todas las diferencias quedan en nada. O sea, lo que hace que nos matemos al final siempre es lo mismo, que es la política, y siempre es lo mismo, es esos odios absurdos y esos nacionalismos. Y entonces ellos solucionan todo este problema haciendo que sea un extraterrestre y un humano, que en principio son enemigos, los que acaban siendo amigos para sobrevivir en un planeta que es ajeno a los dos. Y uno de ellos, pues el humano, pues incluso acaba llevando el hijo del otro a una gran ceremonia a su planeta de origen. Entonces, me parece maravillosa esta película porque lo que hace es eso, es demostrarnos que nuestros enemigos en realidad no deberían de por qué serlo si le ponemos rostro, si le ponemos alma al que tenemos enfrente de nosotros. Gran producción de 1985, también con Louis Gossett Jr., nuestro lugar número 16, Enemigo Mío. Número 15. Es usted, ¿no? Es el rey de los gnomos. Devuélvame a mi hermano, por favor, aunque llore. Lo dicho, dicho está. Pero no fue en serio. Oh, ¿en serio? Por favor, ¿dónde está? Sabes muy bien dónde está. Por favor, devuélvamelo, por favor. Llegamos al lugar número 15 y durante nuestras siguientes cuatro posiciones vamos a navegar los terrenos de la magia, de la fantasía, de esos seres ancestrales, y empezamos con esta producción de 1986, Labyrinth, Laberinto o Dentro del Laberinto. Jim Henson, el mismo hombre de los Muppets, crea esta historia que tenía como uno de sus protagonistas y podría decirse el villano a David Bowie, y vemos ese juego de criaturas en medio de un laberinto mágico, Juanje. Efectivamente, es que para mí Jim Henson es un genio, el creador de los Muppets. Solo hizo dos películas y las dos las puse en la lista. Bueno, no sé si sabes esto, yo realmente no estudié periodismo, soy realizador de cine y televisión. Yo estudié dirección de cine y televisión en Madrid hace muchos años, y nos ponían estas películas, las dos de Jim Henson, como el ejemplo de un genio. O sea, cómo lleva el género de los muñecos a la fantasía más radical y hace realmente dos obras maestras, pero dos auténticas obras maestras. Dentro del Laberinto es además una película muy divertida, y aunque en principio pudiera calificarse de película infantil, yo creo que también los mayores la disfrutamos exactamente igual, ¿no? Es una película muy, muy, muy, muy, muy familiar y que nos relata ese universo mágico de una forma magistral. Y el personaje de David Bowie, que hace de malísimo, es una maravilla, pero una maravilla. Entonces, para mí esto es un pequeño homenaje a Jim Henson, que es una persona que realmente cambió la televisión infantil para todo el mundo, pero que nos dejó dos joyas en el cine que son algo único. Y Juan, esa fascinación que tiene el ser humano por los laberintos, por tratar de encontrar la salida que ellos mismos pueden crear. Bueno, y todo el aspecto mágico de los laberintos, sobre todo en el mundo celta. En el mundo celta los laberintos eran parte de esa magia. Entonces, claro, es un elemento ritual tremendamente importante, ya te digo, sobre todo en el mundo celta. Nuestro lugar número 15 de 1986, Dentro del Laberinto. Es una lástima. El laberinto. Número 14. En otro mundo, en otro tiempo, en la era de la maravilla, hace 1000 años, esta tierra era verde y era buena, hasta que se quebró el cristal. Un solo trozo se perdió, un fragmento del cristal. Así empezó la porfía. Llegamos a la posición número 14 con una película de 1982, ya la citaba Juanje, otra obra maravillosa, The Dark Crystal, Cristal Oscuro del mismo Jim Henson, y aquí también se suma esa magia, esa fantasía, pero llevada a generaciones ancestrales y con artefactos que simbolizan eso, ¿no, Juanje? Esa magia ocultada a través de los siglos. Es que lo que hace ya Jim Henson en esta nueva película, en Cristal Oscuro, es llevarnos el mundo de la magia a lo ancestral y a otro planeta, donde se mezclan los duendes, las hadas, con unos seres terroríficos que tienen en forma de buitre. Y, o sea, para mí es eso, o sea, es una explosión de imaginación lo que hace Jim Henson en esta película Cristal Oscuro, que para mí no tiene parangón en la historia del cine. O sea, fíjate qué diferente es a Dentro del Laberinto. Es una película donde la protagonista es una adolescente, donde sale David Bowie. En cambio, Cristal Oscuro no. Cristal Oscuro es pura fantasía desde principio hasta el fin, llevada de una forma magistral, con un guión también magistral, que ahora han sacado una saga en Netflix, que no la he visto, por cierto, sobre Cristal Oscuro, como una especie de continuación de la película, pero que es una auténtica maravilla. O sea, yo tenía que poner las dos películas de Jim Henson porque realmente creó un género desde mi punto de vista de cine con los muñecos, igual que hizo con los Muppets, que luego no ha tenido continuación. Nadie ha sido capaz de seguir lo que arrancó Jim Henson de una forma magistral, que además fueron taquillazos en el cine. Y con la coproducción de Frank Oz de 1982, Cristal Oscuro. Traer nueva vida del sol. Hoy nuevamente se llenarán de energía. Engañarán a la muerte. Número 13. Es una época de terror. Los profetas han presagiado el nacimiento de una niña que sería la ruina de la poderosa reina Bab-Morda. Al capturar a todas las mujeres embarazadas del reino, la reina perversa jura que destruirá a la niña cuando haya nacido. Llegamos a la posición número 13 con La piel de gallina, con escalofríos recorriendo el cuerpo, con estos sonidos de 1988. ¿Quién no soñó despierto con esta gran obra de Ron Howard, que mezclaba brujas, poderes mágicos, enanos, brujería, magia, todo llevado de una forma maravillosa en Willow, Juanje? Efectivamente, y esa niña se llamaba Elora Danan, una elegida que tendría que cambiar el mundo. Para mí es una película que lleva el cine de capa, magia y espada a un nivel familiar tremendo. Yo recuerdo de niño cuando la vi con mis papás, y es una película a la que le tengo un gran, gran cariño. Y efectivamente, es una película donde vemos unas escenas, sobre todo de brujería y cómo serían esos rituales llevados al tema fantástico, pero realmente con una base real, porque la brujería marcó sobre todo toda la Edad Media en nuestro planeta, en Occidente, y lo hacen de una forma magistral y de trasfondo una historia de amor maravillosa donde malos y buenos son capaces de unirse en torno al amor, ¿no? Que el amor es la única fuerza capaz de romper la oscuridad. Entonces, eso es uno de los mensajes de Willow que me parece maravilloso. Y efectivamente, una película muy, muy familiar, muy bien construida, con un ritmo narrativo tremendo y una acción buenísima. Y Juanje, el trucaje de la vieja escuela, poco CGI, pocos efectos de computador, sino de la vieja escuela para hacernos soñar despiertos. Efectivamente, qué buena frase la que has dicho tú, nos hacía soñar despiertos porque nos metía en ese mundo mágico que supuestamente tuvo que ser en cierta medida real hace 4 o 5 siglos. Nuestro lugar número 13 de 1988, Willow. Número 12. Fueron llevados ante la presencia del rey Osric, el usurpador, una vez amo del norte como mi señor, pero ahora viejo y alcohólico. Posición número 12. Seguimos en la magia, en la fantasía medieval, con esta maravillosa película de 1982 de John Milius, Conan el Bárbaro, donde estaba el gran Max von Sydow acompañado de Arnold Schwarzenegger. Y vemos también esta historia, Juanje, con un tinte ahí de pues que es una escena dura al principio, de un hombre que ve cómo los villanos pues acaban su familia. Para mí, la mejor película de la historia de magia y espada. Yo creo que un momento la vi tantas veces que casi que me la sabía de memoria. Además, el arranque de la película, maravilloso, con la frase de Nietzsche que dice: todo lo que no te mata te hace más fuerte. Es una película que no nos lleva al medievo, nos llevaría a una parte de la historia mucho más antigua, cuando se estaban creando las primeras civilizaciones del planeta, donde la esclavitud era algo normal y donde tener gladiadores o tener personas que se jugaran la vida en un circo para regocijo de los demás era algo cotidiano y normal. Entonces Conan el Bárbaro nos lleva de una forma magistral a esa época. Bueno, Conan el Bárbaro, que es un cómic, era un cómic que luego se hizo película, y con sinceridad es el remake más malo que he visto en mi vida. O sea, si yo me encuentro al señor que escribió el remake, le hablo hasta feo. O sea, con lo buena que era Conan el Bárbaro y con perdón la bazofia de película que hicieron de remake. O sea, me molestó muchísimo. Totalmente innecesaria y totalmente de acuerdo. No había necesidad, ya estaba hecha, perfecta. Claro, y no sé, pues haber puesto otra película, incluso dentro de Conan el Bárbaro, que tuvo dos películas más, tampoco fueron muy buenas. Pero la primera es magistral, pero una cosa magistral. Nos lleva a ese mundo de una magia muy, muy primitiva de hace miles de años, que seguro existió, sobre todo en el antiguo Oriente Medio. La que abrió la senda, nuestro lugar número 12 de 1982, Conan el Bárbaro. Número 11. ¿Cuándo estuvo habitada por última vez? Hará unos 12 años. Es decir, los mismos que hace que pertenece a la Sociedad para la Conservación Histórica. ¿Ya estamos? Posición número 11. Tremenda producción canadiense de 1980, que empieza con unas escenas perturbadoras, y ahí en adelante volvemos nuevamente, Juanje, al tema de las casas encantadas y a esos umbrales de seres del más allá tratando de darle paz a sus almas. Efectivamente, al final de la escalera. Yo, es de las películas de terror y poltergeist que más me gustan, con mucha diferencia. Y además, una de las cosas que me parece que hace genial la película, en este caso no es un investigador como son los Warren ni nada, sino es simplemente una persona perdón, que es ajena a todo este tipo de hechos, pero que en su casa empiezan a suceder fenómenos extraños. Esto le inquieta, y luego la película da un giro hacia lo policial. De repente se mete en lo policial, porque en la casa hubo toda una serie de hechos luctuosos que fueron tapados porque la familia que estaba implicada era una familia con un tremendo poder económico. Y entonces, para mí es un thriller buenísimo, porque mezcla toda esa parte de terror llevada de una forma genial y de fenómenos poltergeist, y luego con ese giro hacia lo policial que hace que sea un thriller maravilloso. Nuestro lugar número 11 de 1980, Al final de la escalera. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. Veremos cuántos aguantan después de la segunda conferencia. Número 10. Distinguido amigo y colega del Consejo Nacional de Astronáutica, el doctor Haywood Floyd. El doctor Floyd ha venido especialmente a Clavius para estar con nosotros. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con este Top 40 de misterio y algo más. Estamos con ustedes, Juan Jesús Vallejo y Mario Alcalá. Llegamos a una producción amada y odiada en partes iguales, pero que no hay que quitarle el mérito, Juanje, de ser una obra maestra en todo el sentido, en el concepto, en su parte estética, y pues quién podría ser otro detrás de ella que el gran Stanley Kubrick, con esta producción que miró el espacio desde otra forma, y una película con una y mil interpretaciones, ¿ah, Juanje? Sí, para mí es una obra maravillosa. Aparte la escena con la que arranca la película, con aquellos monos partiendo huesos que de repente parece que adquieren inteligencia, toda una trama que lo que nos pondría encima de la mesa es eso, ¿no? Es que a lo mejor el origen de nuestra inteligencia, el origen de lo que somos, podría ser extraterrestre. Y esto nos puede parecer una locura, pero realmente no lo es, porque hay una teoría científica que es la de la panespermia, que es la que la vida se originó porque llegó desde fuera de nuestro planeta. Y luego, en libros de llámalo de periodismo de misterio o lo que sea, este tipo de teorías que están ahora súper, súper de moda con series como Ancient Alien, las pone muy de moda, se empiezan a poner muy de moda en los años 70, los años 80, y a día de hoy, pues siguen arrasando. Entonces Stanley Kubrick es un director que tiene la sensibilidad para buscar historias así que tengan un gran calado. Y efectivamente es odiada y amada, como es odiado y amado todos los documentales y todas las series que hablan de esta posibilidad, de que hubiera una intervención extraterrestre en la historia de la humanidad. Alguien que lo escribió y que arrasó con esto fue el famosísimo Erik von Däniken. El primer libro que se escribió sobre esto, Recuerdos del futuro, que tardó 2 años en que alguien se lo publicara, bueno, no le hacían caso, vendió más de 40 millones de ejemplares. Para que vea tu público, pues, cómo le interesa esto a la gente. Y del tipo de películas que, Juanje, son muy pocas, que uno ve y le sigue encontrando cosas y la vuelve a ver y le sigue encontrando cosas. Mil detalles, es que tiene mil detalles, pero eso es el talento de Stanley Kubrick, ¿eh? Eso es el talento de Stanley Kubrick. O sea, el tipo es un genio como realizador de los mejores de la historia. Y con la música de Richard Strauss, nuestro lugar número 10 de 1968-2001, Una odisea en el espacio. La situación antes de pensar en anunciarlo públicamente. Número 9. Athenaeum Club. Is Inspector Sharaz still there? Yes, thank you. Yes, I'll wait. La única que dejé con el sonido original, Juanje, porque la voz de Vincent Price es música para los oídos, una de las mejores voces en toda la historia del cine. Pues por algo Michael Jackson lo llevó para Thriller con esta película de 1958, The Fly, La Mosca, dirigida por Kurt Newman, y donde pues se muestran esos experimentos científicos de hombres jugando a ser dioses. Efectivamente, por eso puse esta película, porque es una película de ciencia ficción que nos muestra los peligros potenciales de la ciencia. La ciencia es algo maravilloso, pero la ciencia tiene que dejarse llevar siempre por la ética y con un gran cuidado con las cosas cuando se está metiendo en fronteras del conocimiento que pueden ser muy peligrosas. Entonces, La Mosca me pareció una película genial en ese sentido, en el sentido de decir, cuidado con las cosas que inventamos porque nos pueden llegar a hacer muchísimo daño. Y me gustó mucho la antigua. El remake, con sinceridad, a mí tampoco me gustó absolutamente nada de nada. No, ahí sí difiero un poco, creo que... Sí, a ti te gustó, genial. No, respeto mucho y me quedo con esta, con la del 58, pero el remake con Jeff Goldblum, sí. Pues me parece que refrescó un poco la historia de la película. Claro que le metió más tecnología y un poco de artilugios, pero no demerita, pero por supuesto nos quedamos, sí, posición unánime con la de 1958, La Mosca, con Vincent Price, nuestro lugar número 9. Número 8. Sigue dando 1,81 m, señor Carey. He medido 1,85 desde los 17 años. ¿Cuánto peso? Pesa usted 82 kilos. No lo entiendo. Viajamos mucho en el tiempo, nos vamos a 1957 y aquí ya me pongo de pie porque estamos ante un largometraje maravilloso, minimalista podría decirse, pero que habla sobre la existencia, sobre lo que somos, sobre lo que representamos frente al universo, Juanje, de 1957, El Increíble Hombre Menguante. A cualquier persona del mundo, de repente, le puede marcar lo inexplicable, sin un porqué, sin saber de qué manera me he metido en esto. Porque en El Hombre Menguante simplemente este señor está en un barco y pasa por una nube extraña que le impregna, y entonces a partir de ahí empieza a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, sin que haya forma de solucionarlo. Entonces me parece genial por eso, porque lo inexplicable tiene muchísimas caras y cuando menos te lo esperas, te puede tocar y cambiar tu vida. Una gran, gran película que a mí la verdad me gustó mucho y que obviamente vi ya en blanco y negro cuando era jovencito, pero que me pareció una auténtica maravilla. Y sobre todo, Juan, que ese tramo final de pasar por ese proceso, por ese viaje inexplicable y terminar dando como esa lección de vida, como decir, mire, tenemos un lugar en el universo por muy pequeños que seamos. Sí, sí, es maravillosa. Tiene todo un mensaje de vida la película, que me parece maravillosa. Nuestro lugar número 8 de 1957, El increíble hombre menguante. 2 kilos. ¿De más o de menos? De menos. Número 7. Increíble que una cinta silente tenga tanta elocuencia y por eso está siempre en los conteos de las mejores producciones en toda la historia del cine. Llegamos a una producción de 1927 de Su Majestad Fritz Lang con la película Metrópolis. ¿Qué manera de adelantarse al tiempo, Juanje, y retratar una sociedad o a la raza humana a través de una producción? Es que estamos en el cine de ciencia ficción en pañales, pero es que lo hizo de una forma genial. Y además retratando una sociedad en la que los robots tendrían una preponderancia tremendamente fuerte. Y además cómo nos lleva a ese mundo del futuro de una forma genial. Es que el cine alemán de principios de siglo era una auténtica maravilla. Sobre todo de esa película súper, súper, súper destacable, la estética. El concepto estético es brutal, a tal punto que una copia del cartel original de la película es lo que tenía en el salón de mi casa durante muchísimos años cuando vivía en Madrid. O sea, es genial y bueno, este tipo de películas las pongo por eso, porque estudié en una escuela de cine y entonces pues son de las cosas que me tocó estudiar y me parecieron una auténtica maravilla, una capacidad de adelantarse al futuro magistral y algo que en ciencia ficción luego tardó muchos años en verse reflejado de una forma tan magistral como esta. Y además, Juanje, que la película no solo se queda en el plano cinematográfico, sino que se vuelve referente para artistas, para compositores, sí, claro. para escritores. Sí. Sí, sí, o sea, ya te digo, porque el concepto estético alemán de principios de siglo era genial, tan genial que ha sido capaz de romper las barreras del tiempo, ya te digo, o sea, ese tipo de estética es una maravilla y ha influido hasta en el mundo de la moda, ¿eh? O sea, es una pasada, vamos. Por eso no entiendo cierta animadversión de la gente cuando le nombran películas mudas y dicen, ¿yo qué voy a ver eso? Pues no, no saben de lo que se están perdiendo con obras maravillosas. Y no solo eso, sino que el que le guste el cine o las personas que hemos estudiado cine, obvio tenemos que ir a los comienzos del cine y del documental, por ejemplo, con Nanook, que es el primer documental y todo, pues hombre, te toca estudiarlo, quizás, bueno, pues en mi profesión, pero cualquier cinéfilo tiene que hacerlo para entender lo que es el cine, claro. Nuestra posición número 7 de 1927, Metrópolis. Número 6. Es un truco. Los humanos no saben escribir. Cariño, eres científico. ¿No crees lo que ven tus ojos? ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Posición número 6 del gran Franklin J. Schaffner, una película de 1968 que se convirtió en una famosa saga cinematográfica y que ha tenido, por supuesto, remakes. Pero nos vamos al origen, a 1968, con El planeta de los simios, protagonizada por el gran Charlton Heston, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle en algún tiempo, Juanje. Sí, y aquí, señor, esta película nos plantea, bueno, ¿y qué tal que la raza humana no sea la superior, sino una que nos tenga esclavizados? Y sobre todo para mí el mensaje de la película es, cuidadito que somos capaces de destruir nuestro planeta. Cuidadito que somos capaces de acabar con la Tierra, con nuestra casa. Y si nosotros acabáramos con nuestra casa, ¿quién sería la especie dominante en el mundo? Los simios, que en el fondo son nuestros hermanos y que los tratamos como animales sin más. Cuando la inteligencia de los simios es tremenda y cuando los simios, incluso, como es el famoso caso de varios gorilas, son capaces de comunicarse con los humanos por lenguaje de signos. Entonces, esto nos hermana con los simios, porque realmente somos hermanos de ellos, somos primos hermanos de ellos, y además nos recuerda eso. Cuidadito, chicos, que nos cargamos un día la tierra en la que vivimos. Y esa famosa escena de Charlton Heston viendo esa estatua de la libertad caída, una escena sí, tan disidente, tan gráfica. Sí, sí, cuando se derrumba al darse cuenta de que la raza humana ha destruido la Tierra, que ese es el gran mensaje de la película y lo que vemos al final, es un final maravilloso, pero maravilloso. ¿Y cómo le fue con los remakes, Juanje? Pues mira, el de Tim Burton no me gustó nada y los tres últimos me encantaron. O sea, la trilogía última me encantó, me la tragué y me encantó. No sé a ti si te gustó o no. Sí, también, en la ¿sí? misma línea. Lo de Burton sí. fue desastroso, pero las otras están muy bien hechas. A mí me encantaron, sí señor. Sí. Nuestro lugar número 6 de 1968, El planeta de los simios. Entonces, ¿cómo se explica mi presencia? No lo sé, y no voy a intentar indagarlo. Número 5. Conocidos de Europa. Permítame. Muchas gracias. ¿Dónde íbamos? Viajamos nuevamente casi un siglo atrás en el tiempo. Nos vamos a una producción de 1931 y sí, han pasado por ahí Christopher Lee, también Gary Oldman, sí, pero señor. Drácula es Bela Lugosi. Sí. En eso creo que no tenemos discusión, Juan, con esta película y lo que nos entregó, lo que nos dejó para la posteridad Bram Stoker no tiene nombre, no tiene una dimensión. Es que claro, o sea, aquí hay que pensar que todo esto parte de una novela, de la novela de Bram Stoker, que es un antes y un después en la literatura y que en el cine yo no sé cuántas versiones de Drácula hay, unas mejores, otras peores. A mí hay algunas que me han encantado, pero realmente la novela Drácula en sí, primero una cosa muy importante, se basa en hechos reales, en la epidemia de vampiros que hubo en Europa en los siglos XVI y XVII. Y además de esto, pues recoge la vida de un personaje que fue real, que es el Conde Drácula, ¿vale? O sea, realmente Vlad Tepes, el empalador. Entonces es toda esa mezcla de hechos reales y luego donde te muestran esa realidad inquietante de los vampiros, de personas que pueden vivir eternamente a través de succionar la sangre de otras personas, que repito, es un hecho que se dio por real, total y absolutamente en la Europa medieval, hasta tal punto que en los últimos años la arqueología ha destapado las tumbas de vampiros reales, como por ejemplo ha sido en Sozopol, en Bulgaria, y en otros lugares, en Polonia también aparecieron tumbas de vampiros reales, en Venecia también otra. Entonces es algo que inquietó durante siglos a Europa, que luego cayó en el olvido y que Bram Stoker lo resucita en ese mundo romántico victoriano y crea esa maravilla que se ha hecho en cine mil veces, creo yo. Y también cómo le cambia la vida a todos esos habitantes de los Cárpatos. Una novela le cambia la vida a toda una región. Bueno, pero hay que tener en cuenta, te voy a dar solo un dato. El último estacado por vampiro en Rumanía, Petre Toma, fue en el año 2004. En 2004, en Maritono de Hus, estacaron al último vampiro que se sepa que está estacado, seguro que han estacado más, que es Petre Toma. O sea, es algo que es parte de la cultura rumana, la figura del estrigoi, del no muerto. Vale, entonces el ritual completo, además con el que mataron a Petre Toma, es una historia muy curiosa. Bueno, le partieron el esternón, sacaron el corazón, lo quemaron y luego las cenizas del corazón se la tienen que beber las personas que han visto al vampiro. Entonces, bueno, esto fue un tema en Rumanía que fue acabó siendo internacional y un escándalo en Rumanía tremendo, porque todo se supo porque la hija de Petre Toma demandó a las personas que le habían hecho el ritual, pero luego en el juicio, y perdona que me ría, en el juicio de lo que se quejó la hija de Petre Toma es que el ritual estaba mal hecho porque no fueron unos cobardes y la primera noche no fueron capaces de destacar a su papá, y eso lo soltó en medio del juicio. O sea, imagínate el escándalo escándalo que se montó. Esto es una historia, bueno, hay que ir a Rumanía para entender esto. Yo no he estado, tengo amigos míos que han estado investigando, incluso estuvieron en Sofopol, por ejemplo, cuando estaban saliendo las tumbas de los vampiros, que se hizo noticia mundial, y esto es una realidad muy, muy inquietante y que llega mucho más allá de lo que la gente imagina. Nuestro lugar número 5 de 1931, Drácula. Uno de los lugares más agrestes y menos conocidos de Europa. Número 4. Trata de los dos grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Creo que los emocionará. Tal vez los aterre. Es posible que los horrorice. Pero si no quieren exponer sus nervios a esta tensión, ahora es el momento. Posición número 4 y aplica la misma fórmula. Hasta Robert De Niro lo interpretó, pero Frankenstein solo hay uno. El gran Boris Karloff. Con esta película también del mismo año, de 1931, Frankenstein, y de nuevo bajo la dirección de James Whale. Juan, que vemos al hombre jugando a ser Dios, y aquí sí que lo hace, pero de manera casi que explícita. Efectivamente, y además es otra obra literaria buenísima de Mary Shelley, y bueno, pues Frankenstein nos pone de relieve, efectivamente, que hay que tener cuidado, que no podemos jugar a ser dioses, porque si juegas a ser Dios, lo mismo te equivocas. Otra, los grandes peligros que puede tener la ciencia si no se maneja con ética, y para mí la gran lección de la película también es que los monstruos también tienen alma. Los monstruos también pueden ser buenos. Somos nosotros los que discriminamos a los monstruos por ser diferentes a nosotros, y odiamos lo que es distinto, y como lo odiamos siempre intentamos eliminarlo. Entonces tiene una gran cantidad de mensajes y una gran cantidad de reflexiones, aparte de ser un clásico del cine de terror, y no sé cuántas veces y cuántos remake hay también de esta película. Muchos, pero de nuevo nos quedamos con el origen, con la película de 1931, Frankenstein, de James Whale. Número 3. Y en estas circunstancias, el ejército nos ordena que nos marchemos. Y ya que lo hace por nuestro bien, creo mi deber advertir a todos los presentes que debemos obedecer. Llegamos a la posición número 3 con una película de 1951 conocida como Ultimátum a la Tierra, en la dirección Robert Wise, y cuando Juanje me envió la lista, de entrada vi esta película y dije, no, Juanje es de los míos, porque estamos ante una obra maravillosa, Juanje, adelantada a su tiempo, que nos hace reflexionar en realidad como raza humana, la condición humana plasmada en una película. Efectivamente, porque si llega algo diferente a nosotros, somos tan brutos directamente que lo vamos a agredir, ¿no? Y luego es también ese mensaje que nos darían los seres de las estrellas, de decir, cuidado que estáis destruyendo vuestra propia tierra. Me parece maravillosa película. Me sé todavía las palabras para activar el robot, Klaatu Parada Nikto, que son una maravilla del cine de ciencia ficción. Y a mí de esta, por ejemplo, sí me gustó el remake, ¿eh? El remake en que aparece Keanu Reeves, a mí me gustó. No sé si a ti te gustó o no, Mario. No te gustó nada. Hombre, mejor la antigua, eso sí. No cabe duda. Pero es una película maravillosa, que además, pues refleja el conflicto ese que sería si tenemos una primera visita clara y así abierta de seres de otro mundo. Es una auténtica maravilla del cine de ciencia ficción. Juanje, qué bien vendría en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, que llegara un ente superior a poner orden, a decirnos, oiga, pórtense bien o si no, ustedes van camino a la perdición. No sé si es poner orden, pero por lo menos a dar un mensaje contundente de lo que somos, y que hiciéramos una reflexión sobre lo que somos. El fenómeno OVNI es tremendamente complejo de investigar y hay que tener mucho cuidado con esos supuestos mensajes que nos llegan a la Tierra y que algunos dicen interpretar. Yo con eso tengo mucho cuidado y lo cojo siempre con pinza, ¿vale? Pero sí, yo sí estoy convencido de que están entre nosotros y que llevan entre nosotros, no ahora, desde hace miles de años. La gran pregunta es, ¿qué quieren de nosotros? Eso es lo que no sé. Pero bueno, el fenómeno OVNI me maravilla y es parte de mi vida, le he dedicado parte de mi vida y lo seguiré haciendo seguro, vamos. Nuestro lugar número 3 de 1951, ultimátum a la Tierra. No nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta, pero si amenazáis con extender vuestra violencia, la Tierra quedará reducida a un montón de cenizas. Número 2. Y con este piano maravilloso viajamos 98 años en el tiempo, nos vamos a otro de esos clásicos infaltables en la filmografía de la historia universal, con esta película de 1922 del gran F.W. Murnau, Nosferatu. Y aquí tengo una duda que espero Juanje me la resuelva, y es esa confusión que existe pese a tener el mismo autor entre Nosferatu y el Conde Drácula. Sí, bueno, pero Nosferatu lo que hace es, bueno, aparte que estamos en la prehistoria del cine, lo que hace Nosferatu es mostrarnos realmente el mito de los no muertos. Aparte de toda la polémica que hubo sobre si el actor que aparecía representando a Nosferatu era así de verdad o era maquillaje, que era maquillaje, obviamente, y demás, pero es una polémica que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Pero ya te digo, es que el tema del vampirismo tuvo un peso en todos los siglos XVI, XVII, muy, muy, muy importante en Europa. Y entonces este Nosferatu, este vampiro, da un miedo tremendo, pero tremendo. Da mucho más miedo desde el punto de vista que el Drácula luego de 1931. Entonces es una película también que en la escuela de cine se estudia por un concepto estético, y de cómo da terror, ese terror psicológico maravilloso. Y yo a nivel histórico, pues claro, ¿no? Pues le doy una cabida más grande que Drácula, porque realmente el fenómeno del vampirismo es mucho mayor simplemente que el Conde Drácula. ¿Podría decirse que es un vampiro menos romántico que el mismo Drácula? Es el aterrador, claro. Es que ten en cuenta que Drácula efectivamente es un vampiro ya romántico que puede enamorarse, donde además hay una serie de connotaciones sexuales en una sociedad reprimida que era la victoriana, mientras que Nosferatu es el terror puro y duro que era la realidad de los vampiros en los siglos que te estaba mencionando. Nuestro lugar número 2 de 1922, Nosferatu. Número 1. Y viajamos exactamente 100 años atrás, un siglo. Nos vamos a 1920 con otra obra maestra del cine alemán, El Golem, una película de Paul Wegener, Juanje, que recientemente tuvo una versión interesante, pero que narra, pues, mística, terror, sobre todo con una religión en particular. Con la judía, sí, pero es que este es un hecho tremendamente concreto. O sea, he puesto El Golem porque estamos en la prehistoria del cine de ciencia ficción y del cine de terror, pero la historia del Golem en Praga se da tan cierta como que está hasta la tumba del Golem, que se puede visitar, porque cuando fueron las revueltas en la Edad Media contra el gueto judío, hubo un rabino, el rabino Lou, que invocó la creación de un golem, porque era un experto en cábala y tenía el secreto del soplo de la vida. Entonces hizo una figura de barro y con una serie de hechizos que solo él conocía, le dio vida a la figura de barro, y el último acto de ese ritual, que eso sí se conoce, es que en la muñeca le escribía en hebreo una palabra que es Emet, que significa la verdad. Entonces, al escribirle esta palabra y darle el soplo de vida, el golem pudo defender y aterrorizar a parte de Praga durante varios días, a tal punto que el alcalde de Praga se reunió con el rabino Lou y le dijo: oye, yo me encargo de contener a la gente, pero tú acaba con ese monstruo que está la gente muerta de miedo. Y entonces le hizo otro ritual y en un lugar de Praga, en una sinagoga de Praga, está la tumba donde está el barro de este supuesto monstruo que es el golem, pero que fue total y absolutamente real en la Praga medieval. O sea, están los textos, las crónicas de lo que te estoy contando, no como una leyenda. Pero, Juanje, muchos le dan una interpretación que puede parecer simplista de que esto es como cuando se combate el mal con otro mal. Ah, sí, claro, efectivamente. Pero lo que hizo el rabino Lou es decir, bueno, pues antes de que perezcamos, pues saco aquí la artillería pesada y me defiendo. Pero efectivamente, la violencia con violencia no llega a nada bueno. Así que totalmente de acuerdo contigo. Nuestro lugar número uno de 1920, el Golem de Alemania. Y así llegamos al final de este top 40 de películas de misterio y algo más. Para mí fue como estar dentro de una película con todos los conocimientos de nuestro invitado Juan Jesús Vallejo. Juanje, de verdad, qué honor y muchas gracias por habernos acompañado y recorrer este camino aquí en De Película de Caracol Radio. Pues Mario, me has hecho tremendamente feliz, no solo por estar en tu programa, sino por acordarme de los tiempos en los que estudiaba cine y televisión y meterme en el cine, desde el más actual hasta el más antiguo. Y lo que tú has dicho, al que le guste el cine tiene que irse al pasado para entender la prehistoria de lo que vemos ahora en las grandes salas. Bueno, y que esta sea la primera de muchas veces haciendo conteos de este tipo. Cuando quieras, aquí estoy en tu programa para hacer otro de cine de terror o de cine de ciencia ficción solamente o de lo que te apetezca. Y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio.